en El Salvador. Mientras la población salvadoreña sufre los estragos de la falta de calidad de agua, los diputados de derecha sostienen una disputa de poderes con el bloqueo de votos por la aprobación de leyes a favor del vital líquido. Desde El Salvador enlazamos con nuestro corresponsal, Alfredo Carías. Gota a gota el agua se agota en El Salvador, a consecuencia de la contaminación y despilfarro del vital líquido, sin control alguno y ante la falta de legislaciones para hacerle frente a la crisis. Por eso, el procurador de Derechos Humanos, Oscar Luna, junto con organizaciones de la sociedad civil, demandaron a las y los diputados de la Asamblea Legislativa acciones urgentes. La Asamblea Legislativa es, digamos, como el seguimiento a un proceso de reforma constitucional que iniciamos desde hace algún tiempo y que el año pasado fue aprobado por la Asamblea Legislativa, donde se reformaba un artículo de la Constitución que se refiere a reconocer el derecho al agua como un derecho humano, como un derecho fundamental. Esa solicitud de reforma constitucional fue aprobada el año pasado y necesita, para que tenga plena vigencia, se necesita su ratificación, o sea, que otra asamblea legislativa la ratifique. Detrás de la negativa de aprobar las reformas constitucionales, las propuestas de leyes de agua, prevalece un interés económico de explotar el recurso hídrico, señaló Zenia Marroquín, del Foro del Agua de El Salvador. Se logró que se aprobara la reforma constitucional en la cual se reconoce el derecho humano al agua y a la alimentación como dos derechos humanos fundamentales. En ese sentido, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, junto con el Foro del Agua y la Mesa Nacional frente a la Minería y organizaciones sociales que están en la red de alimentación, estamos exigiendo que se ratifique de una vez por todas esa reforma. No necesita mayor cambio. Y hay un compromiso de las distintas fracciones adquirido en el 2012 de que tal y como quedó redactado, se iba a ratificar en esta actual Asamblea Legislativa. El Salvador se quedará sin agua potable para consumo humano en el año 2015, según las Naciones Unidas. Y a pesar de esta grave situación, el partido de derecha, Arena, no muestra voluntad política para ceder su bloqueo de votos a favor de las iniciativas del gobierno de la izquierda. Y en medio de la lucha de poderes se encuentra la población como siempre, que termina pagando las consecuencias de estas actitudes mezquinas. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías.